En el año 2014 se formaron 150 jóvenes dentro del marco del programa Jóvenes a lo Bien en los municipios de Villa del Rosario, Cúcuta y Tibú. En este año 2015 nos encontramos en el proceso de georreferenciación y focalización de la población beneficiaria y se encuentran priorizados unos jóvenes en la comuna 7 y 8 de Cúcuta, municipio de Los Patios, municipio del Zulia, y este año tenemos la particularidad que entrarán los jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Jóvenes a lo Bien trabaja con jóvenes en estado de vulnerabilidad que están expuestos a caer en grupos delincuenciales o al margen de la ley que pertenecen a barras o a parchas. El SENA, articuladamente con la Policía Nacional y con otras instituciones, lo que pretendemos es que los jóvenes desarrollen una formación que les permita consolidar su proyecto de vida, enfocándolos hacia la generación de ingresos y la productividad.